ella grita. Y si yo boriga, no me puedo. Let me follow, say what, my own. Son el campo, Santiago, tabaco y ron. Allá en Puerto Rico con Bacardi y limón. And this is all that, you can tell Swanky on it. The remix to the remix with Yankee on it. Esto es un mofongo, un chimi con Nori on it. Un reggaeton con The Star and Big Nato on it. Rego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. You're regressing now, but it's your mistake. It makes you think that my mind will change. And you hate that you know you messed up. One day you'll love me again. One day you'll love me for sure. Pecho adelante, culo pa' atrás, pecho adelante, culo ayer que en Cagua llueve. ¿Mande? Te suelto el blanquito, el vaina, bicho es cañabón. Tenía el switch para abajo y lo pusiste en on. Hace que me traba, hace que entre en confusión. Busco paz, pero por tu fuerte consideración. Hace que me tra. Quiere que la cla. De su corazón adivina por las collaves. Suave, sabe, esto no termina hasta que se acabe. Ey, hace que me tra. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo, arroba Paul Urrego en Instagram, para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Dale. Seguro y pégalo, no me mates la vibra, hasta hoy gozatelo. Métele esa truma a mí como dice tío. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaetón, man. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron, falla con mi pantalón bailando reggaetón. No se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y ese perro pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, yo le voy a dar. El reggaetón la pone friki, se pega como Kiki, como Yaya con el Vicky Vicky. La vida loca como Ricky, no te la de Piki. Que yo te he visto fumando tira, tú sabes quiénes son. Me resuelto a ver un montón, Dios bendiga el reggaetón, amén. Amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me enfriló. Bajo fuerte como Ron, Ron, y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El negocio socio. Chibabime. Sky rompiendo. Sky. Tiny. Tiny. Viste. Viste. está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Polo Rego Puga. ¡Dame vida, DJ! One more time. Ready, prepare to flash. Feel. Come to the take. Falling in love with me. Possibility. estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga.

con la música de las tandas de la Mega. La Mega Cali 92.5 FM te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. La Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega. Que siempre hemos aprendido a percibir con la intuición, y una de esas es que cuando suena este golpe, este beat, es porque algo interesante viene, y en la Mega lo sabemos, Carlos Serna lo sabe muy bien, las tandas. También sabemos qué va a pasar con este sonido. Vamos a comenzar esta ronda a nombre de la Mega de Mr. Brian Radio. Vamos, arriba. Ey. Que sentías lo mismo que yo vi todavía. Nos queda un ratito para formar el escándalo. agua. Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea. Dale para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea. Dale pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y la derecha, pa' la izquierda y remenea. Dale pa' la adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y remenea. Ella se arrebata, mata, mata, mata, blanca, se arrebata, yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, bota, bota, muy, muy, se alborota, como que se vuelve loca. Ella se arrebata, mata, mata, mata, blanca, se arrebata, yo no sé lo que le pasa. Esa chica se alborota, bota, bota, bota, muy, muy, se alborota, como que se vuelve loca. Ella le gusta vacilar toda la weekend y se janguea, le den loquita, pero dulce como candy. Hoy la quiere en mi casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. A ella le gusta vacilar todos los weekends y se arrea, ella es loquita, pero es dulce como candy. Tu hoy la quiere en mi casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Le gusta lo kinky, nasty, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Chimba de canciones, de clásicos, es un desafío poderlos saludar a todos. Chimito ma, pa'l desafío, cuando escuches el lembo, mamá, me perdió. Debajo de esa pancha lo que hay es mío, tengo el perímetro de la rodilla, ya me lío. Chimito ma, pa'l desafío, cuando escuches el lembo, mamá, romper el tío. Debajo de esa pancha lo que hay es mío, tengo el perímetro de la rodilla, ya me lío. Cuando el marido no está pa' que le vaya el burú. Y como está pa' mí, yo voy a cantar y llega a perrar. Mini pausa por aquí para poder saludar a los que están conectados por el Mega WhatsApp 310-210-7481. Carlos Serna está aquí mezclando para todos ustedes con la voz de Mr. Brian. Los vamos acompañando. ¿Y qué tal si aprovechamos y empezamos con esto? Randy, si algo nos enseñó el COVID es que hay que aprovechar la vida. Así que a disfrutar con las tandas ya. Lo que hay es mucho menos. camino a los tribunales. Oye, más, ¿qué tal? Si por los niños te van a llevar a los tribunales. Así que sigue el cerón, que te quita el pasillón. No más que tú quieres, que me lleves tiburón. Que aprieta la presión, con mi cuello de razón. No más que tú quieres, que me lleves tiburón. Cristian, a Jonathan, a Richard, a Julio, también saludos a Valentina, a Natalia, a Karen, Daniela, a todos los que andan por ahí. ¡Ey! Esto está muy bueno, no podemos parar, hay que seguir, hay que subirle, hay que prender los motores. Yankee, Carlos Serna, vamos duro, metele, ¡vamos! con la que uno salía y le decían la gata fiera. Sí, uno sabía que cuando era rumba con ella, era con toda, sin nada de reserva. Conocerme y yo conocerte. Esto fue el mundo. Bailando. otra vez. Y yo me voy pa'l pared. Llego la noche y yo me voy pa'l pared. Con los maleantes yo me voy pa'l pared. Buscando gata yo me voy pa'l pared. No me importa lo que digan porque voy pa'l pared. Llego la noche y yo me voy pa'l pared. Con los maleantes yo me voy pa'l pared. Buscando gata yo me voy pa'l pared. No me importa lo que digan porque voy pa'l pared. Buscando esa gata que quiera estar conmigo. Camino al día y con mi cojillo encendido. Siempre que estamos caminando hay un lucido. Y si se pone bien foto se lo digo, está jodido. Yo quiero que esa gata que se mueva conmigo. Que le mande la camisa y que enseñe el ombligo. Que me diga al oído, papi, quiere estar contigo. Y si la cojo en mi casa, se lo hago hasta en el piso. Chúpate en el cuello en el momento más preciso. Al llegar hasta abajo no va a pedirte permiso. Yo quiero que este sexo termine como un hechizo. Para cuando yo termine me diga, papi, te felicito. Nicky, dale otra vez. Y yo me voy pa'l pared. Llego la noche y yo me voy pa'l pared. Con los maleantes yo me voy pa'l pared. Buscando gata yo me voy pa'l pared. No me importa lo que digan porque voy pa'l pared. Llego la noche y yo me voy pa'l pared. Con los maleantes yo me voy pa'l pared. Buscando gata yo me voy pa'l pared. No me importa lo que digan porque voy pa'l pared. Gatas en la discoteca siempre están guayando. Yo tengo en el VIP siempre la están montando. En la conspiración mi chilla me está cantando. Y tú me estás escuchando cantando. Gatas en la discoteca.